Sección 4 de Libro sin nombre, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. El agua. Con un poco de oxígeno y otro poco de hidrógeno, formó Dios sencillamente eso que llamamos agua. Sin color, olor ni sabor que puedan definirse con exactitud, y debiendo al calórico su movilidad, el agua hace un papel importantísimo en el universo. Hasta hace tiempo era considerada como un elemento simple por los simples que habían tenido la curiosidad de desmenuzarla. Un tal Cavendish, químico inglés muy aristócrata y muy rico, pero que hacía más caso de las ciencias que de las talegas y los pergaminos, echó el pecho al agua y, poniéndola en tortura, a fines del siglo pasado, la hizo largar el trapo y confesar paladinamente de qué se componía. Creo que a los sabios antiguos les habrá caído un jarro de agua fría al oír decir y al ver demostrado que el agua no era solo el agua, así como el aire no era solo el aire, contra lo que ellos aseguraban formalmente. Para consuelo de aquellos buenos señores, debemos decir que los actuales serán los sabios antiguos de aquí a 100 años y que otros demostrarán la mentira de las verdades de hoy, vengando a los de antaño. Triste cosa debe ser eso de quemarse las cejas sobre libros para que unas vueltas de la tierra al derredor del sol vengan a convertir lo que uno sabe en agua de cerrajas. Eso pensaba yo la otra tarde que veía, a través de los cristales de mi ventana, caer uno de esos espléndidos aguaceros intertropicales con que nos regalan las nubes generosas en la estación presente. Había llovido todo el santo día y amenazaba seguir hasta la noche el incansable chipi chipi. 2 meses antes renegábamos de la sequía y deseábamos el agua como se la desea en mayo. Pero cuando llegamos a principios de julio, exclamábamos ya medio aburridos: ¡qué llovedera! ¿Quién nos entiende? Por eso la naturaleza, que ya nos tiene bien conocidos, no nos hace caso y oye nuestras quejumbres, como quien oye llover. No hay nada tan aparentemente inofensivo y que oculte bajo un aspecto humilde y manso las peores intenciones como el agua. ¿Veis esa gota límpida y transparente que tiembla sobre la rosa de vuestro jardín al contacto del céfiro que la acaricia? Dejadla que se junte con otra y otra y otras de sus compañeras, y la veréis formar el río caudaloso que se precipita entre las rocas, arrastrando en su rápida corriente árboles corpulentos y que, saliendo de madre, inunda las cementeras y arrasa las poblaciones aterrorizadas. El fuego es más franco. Si acercáis la mano a la más tenue llama, el dolor os advierte de que con eso no se juega. El huracán anuncia su marcha destructora con horrísono bramido. El rayo es estrepitoso y deslumbra al dibujar en un firmamento enlutado su cárdena espiral. Pero el agua, una amiga a quien comunicamos diariamente con la más íntima y dulce familiaridad, tan fácil que va y viene al impulso de la mano de un niño, tan útil que deploramos su falta como una calamidad, tan inofensiva que duerme en nuestra propia alcoba sin que tomemos con ella una sola de esas precauciones de que rodeamos la débil luz de nuestra lámpara. Sin embargo, el agua es mala enemiga. Es uno de esos hipócritas que se introducen sin saber cómo ni por dónde, que acarician y ahogan. Tan tenaz e incansable que taladra la piedra y que, a fuerza de lamer, destruye. En nuestros climas pasamos casi la mitad del año debajo del agua. Vivimos 6 meses haciéndonos pescados, aunque no falta quienes continúen el oficio, el otro medio. Un hombre prudente, que no se fíe de las apariencias, debe armarse del paraguas desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre, sin abandonarlo ni aún durante el veranito de San Juan y la canícula, por lo que potest. Es tan ridículo eso de mojarse sin llevar encima un pedazo de tafetán estirado sobre unas cuantas varillas. Mojarse con paraguas es otra cosa. Al menos salva uno el honor, como Francisco I en la batalla de Pavía. Hay personas tan raras que consideran como una desgracia que las coja el agua dentro de sus casas, o mejor dicho, que no les coja, porque nunca coge al que está encerrado, a no ser que se llueva la casa. Si un soltero ve encapotarse la atmósfera, se encapota él también y se lanza a la calle, aun cuando sepa que el agua lo va a atrapar a 2 pasos de su puerta. Cuentan de un sujeto que salió cuando estaba al desplomarse uno de esos aguajes formidables que son tan frecuentes por agosto o septiembre. A poco andar se abrieron las cataratas del cielo y comenzó a llover, como me figuro yo que llovería cuando se arrepintió el Creador de haber hecho al hombre. Como no tenía a la mano una arca, se asiló en una tienda de pulpería que no deja de parecérsele. Estaba llena de gente y el asilado no tuvo más arbitrio que encaramarse sobre un gran haz de leña. Desde aquel improvisado y nada cómodo sofá, vio llover durante 4 horas mortales y exclamaba restregándose las manos: ¿qué tal si esto me coge en mi casa? Cesó el aguacero y, como ya era tarde, se fue a dormir muy satisfecho de que no lo hubiese encerrado el agua. ¿No hay gustos que merecen palos? Muy mala reputación debe tener el agua, pues cuando algún suceso desagradable viene a sorprendernos en medio de una satisfacción, decimos que se nos aguó el contento, y algo tendrá también cuando la bendicen. Y sin embargo, el hombre hace prodigios con el agua, ya para su utilidad, ya para sus placeres. De lo segundo atestigua la infinita variedad de helados que se venden en las neverías, de lo primero los buques de vapor y las locomotoras de los ferrocarriles. Lo que aún no ha logrado el hombre, que yo sepa, es hacer agua. La hacen únicamente las embarcaciones de vez en cuando, y se hacen en plural. Pero estos son caprichos del idioma que no son para estamparse en un libro tan serio como este. El agua nos recibe en la cuna y nos acompaña hasta el sepulcro. Con ella nos hacen cristianos y con ella también rocían nuestro ataúd, al invocar para nuestra alma el eterno descanso. Indulgente lector, lectora amable, doblemos la hoja, que corremos riesgo, si prolongamos este aguado artículo, de ahogarnos en poca agua. Las moscas. Alguna vez se me ha dirigido esta pregunta que me ropa: ¿para qué haría Dios las moscas? Sin vacilar he contestado: para dar de comer a las arañas. Si la razón no es satisfactoria y hay quien conozca a estos insectos algún oficio más útil, no guarde para sí el secreto. No sé por qué hemos de ver con tanta indiferencia objetos con los cuales vivimos en íntima familiaridad. Más de una vez he oído maldecir a las moscas, he visto pedir venenos para exterminarlas, pero muy pocos son los que, no siendo entomologistas, hayan descendido a consagrar algunas líneas a esos pequeños seres que zumban en nuestros oídos, cuyos ojos purpurinos parecen espiar nuestros más ligeros movimientos, cuyas patas y antenas hacen cosquillas inoportunas a nuestra piel, y cuya trompa suele gustar antes que nosotros la leche y el almíbar que tenemos que dividir con ellas, bellis nolis. No considero que la ocupación de papar moscas sea tan tonta como supone el vulgo. ¿Será tiempo enteramente perdido el que se emplee en estudiar las moscas? No lo creo. Les hallo más de una semejanza con los hombres para que pudiera considerarse inútil una información de Vita et Moribus de esas señoras. Son golosas como los niños, tenaces como los pretendientes, zumbonas como los críticos, y se complacen en ensuciar lo más claro y lo más limpio como los envidiosos. Para ellas todos somos iguales y no existen seres privilegiados. Ved a ese sátrapa del Oriente a quien se acercan sus esclavos temblando y de rodillas. Va una mosca irreverente, se le planta en la punta de la nariz y se la espanta, alza el vuelo burlándose y torna a la nariz del sátrapa, que vuelve a amenazar al bicho, y así se emprende una lucha desigual en que tal vez queda vencido el déspota. Al fin deja que la mosca se le pasee por el rostro y piense en otra cosa. Estoy seguro de que se le sentaron moscas en la calva a Julio César y que moscas besaron los labios de Cleopatra con envidia de más de una docena de hombres. ¿Quién sabe cuántas inspiraciones felicísimas se escaparían a Virgilio, al Tasso y a Cervantes por tener que lidiar con una mosca? ¿Cuántos generales perderían batallas que han decidido la suerte de las naciones porque una mosca implacable los hostigó mientras trazaban un plan de ataque o de defensa? ¿No es, pues, una mosca un objeto indiferente, como parece a primera vista? Bien examinada, la mosca no es tan fea como se cree. Sus alas, de una membrana fina y transparente, presentan, heridas por los rayos del sol, los hermosos cambiantes que lucen en la cola del pavo real. Su vuelo no es saltón como el del chapulín, sino continuado y flexible, produciendo un rumor ligero y no desagradable. Posee un grado de astucia que la salva muchas veces de las acechanzas de su mortal enemiga, la araña. El buen Homero la toma frecuentemente por término de comparación y el poeta Luciano compuso un tratadito en alabanza suya. Si observamos la vida metódica y arreglada de las moscas, hallaremos algo que aprender en la manera con que se conducen en el corto tiempo de su efímero paso por el mundo. Las moscas despiertan con la aurora y al penetrar el primer rayo de luz por la entreabierta ventana de la habitación, alzan el vuelo y zumbando todas a un tiempo, saludan el nuevo día. Inmediatamente comienzan su trabajo diario, salen a buscar la vida. Especialmente aficionadas a las sustancias grasosas y a las sacarinas, se lanzan a la leche, al dulce, a casi todos los manjares que ofrecen un banquete espléndido a su apetito. Eso hace que se entable una lucha encarnizada entre la mosca y el rey de la creación, que procediendo siempre respecto a los animales más débiles que él, como un insolente y orgulloso tirano, ha jurado su exterminio para ahorrarse las más leves incomodidades. Supóngase que una mañana se coloca delante de un hombre una taza de café con leche que se propone saborear con delicia. Supongamos también, lo que es muy probable, que una hambrienta mosca cree poder disfrutar antes que el hombre aquella bebida apetitosa. Esta pequeña escena que pasa a nuestra vista todos los días y que llama apenas nuestra atención, nos da una idea completa del carácter, de la vida y aún del término más común y ordinario de la mosca. Armado el hombre con el derecho de propiedad y aguijoneada la mosca por la necesidad de comer, se emprende entre él y ella un diálogo no menos expresivo, porque no esté consignado en palabras, y que podría traducirse de esta manera. Él, levantando la mano derecha para ahuyentar a la mosca que se dirige a la taza de café. «¡Largo de aquí, bellaca! ¡No vengas a arrebatarme lo que es mío!» Ella, alzando el vuelo con presteza y parándose a poca distancia. «¿Tuyo llamas eso de que te has apoderado por la fuerza? ¡Tengo hambre y quiero vivir!» Él, «Pues trabaja como yo, holgazana. Ese café, esa leche y ese azúcar que codicia tu glotonería son mi propiedad». Ella, «Es decir, que te los has proporcionado por medio de la violencia. Con un aparato diabólico has arrancado a la caña el dulce jugo, rompiendo sus delicadas fibras. Después de haber tostado el café a fuego lento, lo has triturado en un horrible potro de hierro, hasta extraerle la aromática sustancia. Y para obtener ese poco de leche, has oprimido la ubre de un animal inofensivo y privado a su propio hijo de una parte de su alimento diario. ¡Violencia y siempre violencia, tirano! Él, trabajo y nada más que trabajo, bachillera. ¡Toma!» Y diciendo esto, el defensor de la propiedad deja caer enfurecido el puño sobre la mesa donde está parada la mosca y habría terminado la cuestión de un golpe, como las terminan de ordinario los que pueden más, si el astuto insecto no desplegara las ligeras alas y esquivara el manotón. Revolotea zumbando durante un breve rato, clava su trompilla en el cuero cabelludo de su enemigo y levantándose con presteza, sin darle tiempo para que la castigue, se precipita a la taza. En su aturdimiento la mosca no advierte que en el pecado va a llevar la penitencia. Un instante después, nada examine sobre la superficie del codiciado líquido. El hombre exclama en tono airado, «¡Maldita! ¡Me ha hecho perder mi café!» y arroja al patio el contenido de la taza. Ella pierde la vida, él se priva de un placer. Hay alguna diferencia, pero él es el rey de la creación y ella es uno de los millones de seres que él tiene derecho a aplastar cuando le dé la gana. No sé si alguna de las sociedades que se han fundado en Inglaterra para proteger a los animales contra los abusos del hombre habrá llevado su solicitud hasta las moscas. Tal vez no, pues probablemente se ha considerado que el derecho a esa protección está en razón directa del volumen y del peso específico. La mosca es tan pequeña que ¿quién ha de pensar en ella? ¿Quién ha de pensar en ella? Pues pensamos todos y más de lo que parece. Por una de esas contradicciones tan comunes en el hombre, hemos dado la denominación de ese insecto que tanto nos molesta y que tan asqueroso nos parece, a lo que tal vez se ama y se codicia más en esta vida, al dinero. ¡Ay, mosca! No hay mosca, buscar mosca, andar tras de la mosca, son expresiones que oímos todos los días y a toda hora y que prueban evidentemente que se piensa en la mosca más de lo que se cree. Ah, si esa mosca figurada se echara a volar de repente y diera en perseguirnos como la verdadera, ¿de cuán diferente modo recibiríamos sus importunidades? Que cayera en la taza del café, que cubriera un enjambre de ellas el plato de nuestra comida, que se nos plantara en la punta de la nariz y aunque se nos colara dentro de la boca, cree que ni le haríamos mucho caso ni la arrojaríamos lejos de nosotros con desdén. ¿Qué diferencia entre mosca y mosca? De la una no se sufre la más ligera picadura, la otra bien pueden aplicárnosla en la carne viva. No hay emoliente más agradable que el de la mosca metálica. La mosca que relumbra tiene más de un punto de semejanza con la que no relumbra. Una y otra están siempre pasando delante de nosotros en círculo interminable. Las dos perturban nuestro sueño, esta con su zumbido, aquella con su retintín, que creemos oír hasta durmiendo. Ambas suelen proceder de la corrupción y propenden a ensuciar lo limpio. Son además difíciles de atraparse. La verdadera mosca vuela con libertad en un pequeño espacio, vive muy poco y muere casi siempre atacada de una especie de hidropesía, según las observaciones de los entomologistas. La otra mosca vive siglos, viaja, navega y al mismo tiempo teme el contacto con el aire libre, tiende a esconderse y, sin ser hidrópica, comunica enfermedad al que la posee. Creo que bien examinado el caso, tiene más defectos la falsa que la verdadera. Y sin embargo, si a cualquiera de mis lectores se le llama a escoger entre un saco de moscas vivas y efectivas y otro de esa mosca muerta, blanca o amarilla, no vacilará en la elección. ¡Oh, inexplicable aberración humana! Fin de sección 4.